Este es el grito de Yoko en Irola Irratia, en Dazazpi.bost, como todos los martes de 10:30 a 11:30. Ongietorri Irola Irratira, el grito de Yoko irratsaioa da hau. Aste artero bezala, 107.5 FM-an, 10:30-tik 11:30-etara. Efectivamente, esta noche hablamos de cine y de música, de la música en el cine, con bandas sonoras que son temazos y películas con momentazos. Para eso contamos con Miren, miembro definitivo del grito de Yoko. Gabón, Miren. Y Antón. No se me ha oído. Ahora sí. Gabón Danari. Bueno, y aquí a mi lado Antón, ocupilla de vacaciones que ha empezado a visitarnos. Gabón, gusti ahí. Bueno, y la que una semana más no puede estar con nosotras es María. Por eso le mandamos un besazo desde la Irola hasta Vaquillas, que... para que vuelva pronto. Bueno, pues eso, vamos allá. Esta noche en el grito de Yoko en Irola Irratia, en Dazazpi.bost, hablamos de cine, de música, de bandas sonoras y escenas inolvidables. Por eso, antes de que se nos olvide, queremos recordar que si tenéis alguna canción, alguna peli, algo que queráis compartir con nosotras, no dudéis en poneros en contacto con el grito de Yoko. Estaremos esperando vuestras llamadas. La verdad es que ahora mismo no me sé el teléfono, pero seguro que lo podéis encontrar en la red. Ay, no lo veo. No está el teléfono. Que queráis poneros en contacto con nosotras, os decimos el teléfono, que nosotras ya lo hemos encontrado. Es el 944-217060. Sara. Que empieces a hablar. Bueno, lo que estábamos escuchando era una canción de Nebraska, de Air Pie, y es el resultado un poco de la salida que hemos hecho a la calle pidiendo un poco de colaboración a la gente, y esta ha sido una de las recomendaciones que nos han hecho, empezar con esta banda sonora, Y bueno, tenemos aquí a Antón, que ha sido un poco el que ha tenido la idea de traerla. No sé si nos quieres decir algo o por qué te has animado a... Bueno, es que esta banda sonora a mí me encantó. Bueno, me encantó la película. La vi hace como unos meses, pues en la Lóndiga, en el cine. Y para mí fue un día de los que te cambia la semana. ¿Y eso? Bueno, es una película pues muy conmovedora sobre una persona mayor que cree que ha ganado la lotería. Tampoco voy a contarla entera. Y el caso es que es enternecedora y la música pues acompaña mucho a ese paisaje, a ese señor mayor que cree que ha ganado un millón de dólares y recorre medio país buscando su dinero. ¿Y la música de quién es? ¿Por qué te gustó tanto? La música es de un compositor de bandas sonoras que se llama Mark Orton. Uh-huh. Y bueno, pues me gustó por eso, porque... No sé, luego te la pones en casa y te imaginas paisajes y te imaginas cosas y te da muy bien, muy buena sensación. Así que bueno, la recomendamos para aquellas personas que nos estén escuchando esta noche, ¿verdad? Sí, sí, sí, sin duda. Vale, bueno, pues esto ha sido un pequeño inciso antes de entrar un poco en lo que solemos hacer en programas anteriores, que es hacer un repasillo histórico de cómo hemos llegado a las pelis que tenemos hoy en día y a las bandas sonoras que tenemos hoy en día, ¿no? Y con más razón en el cine, ¿no? Que como sabréis, pues empezamos teniendo cine mudo y en lo que se ha convertido hoy en día, pues nada tiene que ver. Como decía, en un principio la música que acompañaba las películas se tocaba en directo con piano, orquestina, etcétera, y se interpretaban piezas clásicas y melodías populares o bien se improvisaban en el piano. Para las que no la hayáis reconocido, esto que estábamos escuchando es la escena del niño de Charles Chaplin en Charlotte. Pues eso, es la mítica escena donde vemos como el niño y Chaplin hacen un trato y así, mientras uno rompe las ventanas a golpe de piedra, el otro se dedica a arreglarlas. Thank you. Bueno, y no es hasta años más tarde cuando aparece el cine sonoro. Fue concebido para difundir cada película con su música. Nace con el estreno de la película El cantor de jazz en 1927, dirigida por Alan Crossian, y es precisamente lo que estábamos escuchando. Mammy, my heartstrings are tangled around. Alabama, I'm a coming. Sorry, I made you wait. I'm coming. I hope and trust I'm not late. Mammy, Mammy, I'd walk a million miles for one of your smiles on my mammy. Oh, mammy, my little mammy. The sunshine's east, the sunshine's west, but I know where the sunshine's best. It's on my mammy I'm talking about, nobody else's. My little mammy, my heartstrings. Bueno, para las nuevas incorporaciones al programa, os recordamos que esta noche en El Grito de Yoko estamos hablando de bandas sonoras y de cine y de música, y hemos visto que en un principio el cine comienza con un cine mudo que pasa a ser un cine que incorpora la música en 1927 con El cantor de jazz, que era lo que estábamos escuchando ahora. Y ya en los años 30 la música se empieza a concebir como una sinfonía con un tema principal y diferentes leitmotivs para los personajes. Triunfan compositores llegados a Estados Unidos desde Europa. Destaca Max Steiner con Lo que el viento se llevó y Eric Korngold con Robin Hood. Ya en los años 40 supone la época dorada de las bandas sonoras de Hollywood. Se utiliza este leitmotiv que decíamos, que igual nuestra invitada de esta noche nos podrá explicar un poco de qué quiere decir eso de leitmotiv que estamos utilizando. Y destacan entonces Alfred Newman con Cumbres borrascosas, la película de Miklos Roza de Ben-Hur y Bernard Herrmann con Ciudadano Kane. En los años 50 se empieza a incorporar el jazz, que se componen músicas exóticas, destacan, bueno, nombres que a mí desde luego me quedan lejísimos y ni siquiera me suenan, así que pasaremos de ellos. En los años 60 se pone de moda que una canción aparezca varias veces en la película y destacan Henry Mancini con Desayuno con Diamantes y Ennio Morricone con El bueno, el feo y el malo. Y con esto os dejamos con El bueno, el feo y el malo, otra de las peticiones que hemos tenido para este programa de cine. Thank you. Vale, esto que escuchábamos era El bueno, el feo y el malo de los años 60 y en este recorrido histórico que estamos ya haciendo llegamos a los años 70 donde el redescubrimiento de la música sinfónica de la mano de John Williams llega con la guerra de las galaxias, Star Wars, que inevitablemente nos obliga a hacer otro alto en el camino para escuchar una de sus bandas sonoras, bueno, una de sus bandas sonoras me ha sonado fatal, ¿no? Una de las canciones de su banda sonora, película mítica de la saga. Bueno, está sonando Star Wars. A mí especialmente, Sara y Miren, me gusta mucho esta banda sonora. Pero bueno, de John Williams decir, joder, pues que a mí me impresiona. Ahora buscando un poco de información, pues que ha compuesto más de 100 bandas sonoras y de películas tan famosas, pues que todos hemos visto alguna vez. Indiana Jones o Parque Jurásico, ¿no? Sí, de hecho las escucharemos un poquito más adelante, seguro. Bien. También, pero de películas bastante nuevas, Harry Potter, Memorias de una Geisha, Inteligencia Artificial, un montón. Vamos, que a este tío le salió bien la jugada de meterse en el mundillo en los años 70 y desde luego ha ido triunfando. Vale, pues hemos hecho eso, la trayectoria. Ay, no, mira, quítame, es que ya me he liado. Bueno, llegan los años 90 y esto supone la fusión de estilos. Se continúa con la música sinfónica y con los sintetizadores, se ponen de moda las canciones comerciales, siguen en activo algunos de los compositores nombrados hasta ahora y destacan también otros como James Horner con Titanic, Hans Zimmer con Gladiator, Nicola Piovani con La vida es bella y muchos más, ¿no? En el cine de animación, por ejemplo, destaca Alan Menken y aquí en esta época tenemos o hemos encontrado 1.000 millones de películas que os queríamos traer al programa, pero bueno, como había que ajustarse un poco al horario y no queríamos alargarnos toda la noche, os hemos hecho una breve selección y nada, esperemos que os guste, a ver qué os parece. Allá vamos. Ha sido un breve inciso y un atrás en el camino a los años 70, ya que, pues bueno, se nos había olvidado comentároslo y no podíamos dejar de hacer un programa en El Grito de Yoko hablando de bandas sonoras y no hablar de Indiana Jones, película que yo por lo menos, película o películas que yo he visto miles de millones de veces en VHS. Hasta la saciedad. Eso es lo que tiene tener un padre y un hermano que adoras. Así que nada, película mítica donde las haya del director George Lucas, que creó el personaje de Indiana Jones por primera vez en 1973, que fue interpretado en todas las películas por Harrison Ford. Ahora sí que sí, saltamos a los años 90, ya siento este pequeño lío que os estamos haciendo de pelis y de canciones, pero eso, estamos en los años 90 y la primera película de la que os queremos hablar es de la típica historia de amor de 1987 llamada Dirty Dancing. It's a truth, and I owe it all to you. Cause I had the time of my life, and I owe it all to you. I've been waiting for so long, now I finally found someone to stand by me. You saw the writing on the wall. Now with passion in our eyes, there's no way we could disguise it. Cheat with me. So we take each other's hand, but we seem to understand the urgency. I think he gets this from me. Just remember. So I'll tell you something. This could be love, because I had the time of my life. I never felt this way before. Yes, I swear Bueno, para las que no hayáis visto este peliculón, desde luego esta escena merece la pena. En YouTube la podéis ver, son pocos minutos, pero ver cómo baila Patrick Swayze es algo que no os podéis perder. Me doy por aludida, Sara. Bueno, la próxima peli también de los años 90 que vamos a escuchar es Ghost, también de Patrick Swayze. Bueno, no de Patrick Swayze, pero también como protagonista Patrick Swayze con Demi Moore. Y bueno, otra peli que desde luego es, no sé, un icono, ¿no? De los 90 y que por lo menos yo esa escena del barro que vamos a poner ahora también la he visto como 300 millones de miles de veces. Wait for me, wait for me. I'll be coming home. Wait for me. Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch. Oh, para las que no hayáis visto la película, como Miren, que me pide que le haga un resumencillo, aquí va lo que dice Film Affinity en la sección de sinopsis de la película Ghost, de Más allá del amor. Bueno, pues dice así: una pareja ve truncada su felicidad cuando él es asesinado por un ladrón. La necesidad de salvar la vida de la chica hace que él permanezca en la tierra en forma de fantasma e intente advertirle del peligro que corre. Su único medio de comunicación, una vidente. Dicho así, desde luego que suena fatal, ¿no? La voy a ver esta noche corriendo. Oh, I need to love. God, be to love. Ah! la tercera película de representativa de los años 90 que vamos a poner es Eduardo Manos Tijeras, de 1990, dirigida por Tim Burton y protagonizada por Johnny Depp. La música es de Danny Elfman y entonces fue nominada al Oscar por mejor maquillaje, aunque desde luego yo creo que fue después cuando esta película ha tenido el reconocimiento que se ha merecido, ¿no? Y que realmente ha sido alabada. Y no entonces, no hace 24 años, pues pasó un poco inadvertida. No sé si... Bueno, sí, a mí Danny Elfman, el compositor de esta banda sonora, es uno de los que de las músicas que más me gusta, las que hace él. De pelis, suele hacer las pelis de Tim Burton, por ejemplo, pues Beetlejuice, las de pues La novia cadáver, Pesadilla antes de Navidad, y la verdad es que crea una atmósfera impresionante con solo la música. Uh-huh. Y está genial, a ver si da paso Miren a esta música de Eduardo Manos Tijeras, que está genial. Creo que hay problemas técnicos, podemos pasar a la siguiente canción. Pena, ¿no? Nos queda entonces pendiente poner algo de Danny Elfman para el siguiente programa. Siempre quedará YouTube. Claro, para todas vosotras, YouTube, Eduardo Manos Tijeras, escucharlo. Danny Elfman. Vale, pues bueno, la cuarta y última película que os queríamos comentar de los años 90... en esta noche del Grito de Yoko, donde hablamos de música en el cine, es Jurassic Park, que salió la primera de ellas a la luz en 1993, película que fue dirigida por Steven Spielberg y con la música de John Williams. Lo curioso de todo es que he podido ver esta película como mil veces también, pero lo que yo no recordaba era de qué se trataba, o sea, qué era en realidad, que no sé, me ha sorprendido cuando el Film Affinity, una vez más, he leído la base de la película era que un multimillonario, John Hammond, conseguía clonar unos dinosaurios del Jurásico y crear con ellos un parque temático. No sé, se le fue de las manos. No tenía yo esa. No había visto la peli. Sí, a partir de resina de unos bastoncitos, o sea, de unos mosquitos que encontró en un árbol y tal, le sacó el ADN y hizo los embriones y todo el rollo. Yo me quedé con alguna parte. Voy a soltar la fricada de turno, pero si la vamos adelante. Es prácticamente imposible, ¿verdad, geóloga? Venga. Y una vez vi un dinosaurio. Bueno, no sé qué pasa con estas canciones, que nos están dando problemas técnicos, así que nuestro invitado, Antón, nos quiere poner alguna canción en especial. Como decía antes, sí, que a mí me gusta mucho la música que compone Dani Elfman, y ya que no se podía escuchar bien la de Eduardo Manos Tijeras, hay una que se Alicia en el País de las Maravillas. El tema principal, por ejemplo, es Me encanta, los coros que hace y así, y la música en general. Ponlo, por favor, mira. De 10:30 a 11:30 en la 107.5 de la FM, esta noche hablando de bandas sonoras. Teníamos preparada una entrevista con Aranzazu Calleja, licenciada en Bellas Artes por la UPV y profesora de violín por el Conservatorio Superior Arriaga de Bilbao. Según leemos en su propia página web, de la unión de ambas carreras nace su interés por la creación sonora para el cine, y amplió su formación musical en Barcelona, estudiando en el taller de Musics en la Universidad Pompeu Fabra. Posteriormente fue becada para estudiar en la prestigiosa Berklee College of Music de Boston, en Estados Unidos, y recientemente ha sido seleccionada para participar en la Berlinale Talents 2014 en el marco del 64 Festival Internacional de Cine de Berlín. Vamos, que sobra decir que teníamos una invitada que era todo un privilegio para nosotras. El caso es que hemos vuelto a tener problemillas técnicos que han impedido que esta noche nos acompañe. De todas formas, queremos aprovechar para mandarle un saludo y un beso muy grande para agradecerle su paciencia a pesar de que la hayamos mareado una semana tras otra. Lo que hemos pensado es contaros y recomendaros algunos de sus trabajos como Pase Privado, Alaba Cinzoa, Democracia, Lo sé, En plan romántico, El extraño anfitrión, She's lost control, La media pena, bueno, y una lista larguísima de cortos y largometrajes. La que yo os quería recomendar se llama La primera vez, un cortometraje protagonizada por Mariby Bilbao, que hace de una anciana que nunca ha tenido relaciones sexuales y por ello recurre a un gigoló, Aitor Beltrán. Fue nominada a los premios Goya de 2001 como mejor cortometraje de ficción y, lógicamente, la música fue trabajo de Aran. Tomemos pues un respiro en esta noche de cine y música. Os dejamos con un vídeo recopilatorio de los trabajos de Aran con su reel. Esperamos que la próxima vez ella pueda estar presente. Thank you. soltera, soltera. Eres un pagafantas. Pagafantas. Se conoce así a la persona que cree llevar una vida de pareja sin darse cuenta de que no va a acostarse con la otra persona en la vida. Por razones aún no explicadas, el pagafantas no despierta absolutamente ningún interés sexual en la otra persona. Si bien es difícil reconocer a un pagafantas, hay algunos gestos que lo delatan. Es el único que todavía hace el robot cuando baila. El que consuela a la chica cuando ha tenido un desengaño. Un pagafantas nunca se aprovecha de una amiga borracha. En el reino animal no se ha catalogado ninguna otra especie que siga este comportamiento. Ederto pasatzen genuen hemen, ezta? Urteak dira azginela etortzen. Argazkean atera genuen. Oma, jarri hemen eseri. Ta egin irribarre, argazkean bezala. Aita zu hemen erdian. Eta ni hemen. Orain denak irribarrez eta pospozik. Argazkietan denek irribarri egiten dute. Eta zoriontsu ematen dute, ezta? Egin irribarri. Después de este descansito musical, vamos allá con la nueva sección de temazos y momentazos con los que nos hemos sacado de la manga. La primera que tenemos es una escena de El lado oscuro del corazón. No os adelanto nada, escucharlo y a ver qué os parece. Me importa un pito que las mujeres tengan los senos como magnolias o como pasas de higo. Un cutis de durazno o de papel de lija. Le doy una importancia igual a cero al hecho de que amanezcan con un aliento afrodisíaco o con un aliento insecticida. Soy perfectamente capaz de soportarles una nariz que sacaría el primer premio en una exposición de zanahorias. Pero eso sí, y en esto soy irreductible. No les perdono, bajo ningún pretexto, que no sepan volar. Si no saben volar, pierden el tiempo conmigo. Sí, es nuestro siguiente elegido. Esta escena que os pondremos ha sido una escena que también he oído unas cuantas veces ya. La he visto escrita en cuadernos, pósters y paredes y al igual que la del otro lado del corazón, es una escena que me ha gustado siempre mucho. A ver qué os parece a vosotras. ¿Te gustan más los hombres que las mujeres? En general, dices, ¿no? De qué sexo sean, en realidad me da igual, es lo que menos me importa. Me puede gustar un hombre tanto como una mujer. El placer no está en follar, es igual que con las drogas. A mí no me atrae un buen culo, un par de tetas o una polla así de gorda. Bueno, no es que no me atraigan. Claro que me atraen, me encantan. Pero no me seducen. Me seducen las mentes, me seduce la inteligencia. Me seduce una cara y un cuerpo cuando veo que hay una mente que los mueve que vale la pena conocer. Conocer, poseer, dominar, admirar. La mente H. Yo hago el amor con las mentes. Hay que follarse a las mentes. Es muy bonita, ¿verdad? Aprovecho para leeros otro texto de la misma peli. Desde luego mi lectura no tiene nada que ver con la de Martín o la de Dante, pero bueno, allá va. Algunas te dan placer, pero no todas. Te pueden dar pánico o hacerte sentir una angustia insoportable. Yo no soy un adicto, H. Digo que yo soy un adicto para escandalizar a los pacatos, pero no es verdad. Me apasionan las drogas, he probado todas las que he podido conseguir. Coño, me fui a México nada más que para conocer el peyote, pero nunca lo he hecho para buscar el placer o para ser feliz, o para no afrontar la vida. Las drogas son maravillosas porque te abren la mente, te hacen comprobar que la verdad no existe, que todo es relativo. La droga te da otra visión, otra dimensión, te hace ver que nada es lo que parece, que nada es. La única realidad es tu realidad y será lo que tú seas capaz de ver. Cuando te llegue el momento de probarlas, no tengas miedo. Eres un lúcido, eres inteligente, tienes el deber de hacerlo. Pero si no pierdas nunca el control. Mientras tú las controles, no hay peligro que no te controlen ellas a ti. Yo estuve en Madrid, pasé 6 meses en el infierno, pero pude salir. La mayoría no sale. Si te ofrecen porque te van a ofrecer, ni se te ocurra aceptar. La mezclan con cualquier cosa, puedes palmar en un segundo. Si quieres probarla, lo harás conmigo, pero sería mejor si no lo hicieras. Es demasiado buena. Además, no lo haría sin que lo supiera tu padre y no creo que él esté de acuerdo, H. ¿Te importa volver solo al apartamento? Quiero en el club de la lucha los más fuertes y más listos de la zona. Veo mucho potencial, pero está desperdiciado. Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas o siendo esclavos oficinistas. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia. Desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra. Ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock. Pero no lo seremos. Y poco a poco lo entendemos. Lo que hace que estemos muy cabreados. Estamos muy cabreados. Tienes razón, nos han engañado. Sí. Bueno, y esto que hemos oído, igual ya lo habéis reconocido, seguro que sí. Bueno, pues efectivamente lo que os hemos puesto es un fragmento del Club de la Lucha, película dirigida por David Fincher y protagonizada por Brad Pitt y Edward Norton, entre otros. Es una película estadounidense en la que un joven insomne y desesperado por escapar de su fatal y aburrida vida conoce a Tyler Durden, un carismático vendedor de jabón con una filosofía muy particular. La filosofía de Tyler es una crítica exhaustiva del sentido de la vida en la sociedad moderna, que va desde el sentido del trabajo hasta el consumismo. Ambos forman un club de lucha secreto que se convierte en un éxito arrollador, cuyas reglas se convierten en el pilar de la destrucción de la sociedad de consumo y el aparente progreso humano. Bueno, pues a nosotras no nos queda mucho más de programa, lo único, invitaros a salir mañana a las calles para apoyar a Palestina. Y esto ha sido todo por hoy. Esperamos que os haya gustado y que hayáis disfrutado de este magnífico día de sol. Que disfrutéis mucho también de estos días de julio y nos vemos la semana que viene. El martes que viene aquí estaremos de 10:30 a 11:30 en Irola Irratia. Hasta entonces, ondo pasa. Hori ba, datorren aste artera arte, amarte erdietatik amaika terdietara hemen egongo gera. Aste artero bezala. Irola Irratian, El Grito de Yoko izan da hau, eta hurrengo arte. Agur!